Hoy te miraré en mi amanecer y no habrá un mejor momento para estar tú y yo. Veo aquella cruz donde moriría yo y viene tu apacible viento perdonando mi error. No me iré de tu presencia sin oír tu voz, sin poner mi confianza solo en ti, Señor. Agradaré tu corazón con lo que pienso y siento yo. Haces que sea el mejor adorador. Cuando llega el atardecer, llueven gotas de tu amor que sanan mi interior. No hay nadie como tú. Hoy te miraré en mi amanecer y no habrá un mejor momento para estar tú y yo. Veo aquella cruz donde moriría yo y viene tu apacible viento perdonando mi error. No me iré de tu presencia sin oír tu voz, sin poner mi confianza solo en ti, Señor. Agradaré tu corazón con lo que pienso y siento yo. Haces que sea es que sea.